lado yo pido hoy, cuando todo ha pasado y sé que sus ojos ya no veré, que sin ella yo ciego hoy. Milagro yo pido hoy, cuando todo ha acabado y sé que sus labios no besaré, ni su amor tenderé. Mirando al cielo, a Dios le pido que haga un milagro y su voz vuelva a calmar mi dolor. Tras del tiempo, tras del olvido, haga un milagro al Señor y vuelva a darme su amor. Ella, la mujer que curó mi herida, la mujer que salvó mi vida. Ella, la mujer que salvó mi vida, la mujer que me amó. Milagro yo pido hoy, cuando siento morir la fe, cuando pienso que no podré caminar si tan solo estoy, si cansado y perdido voy, algún sueño que solo sé, tuve un día y se me fue para no volver. Mirando al cielo, a Dios le pido que haga un milagro y su voz vuelva a calmar mi dolor. Tras del tiempo, tras del olvido, haga un milagro el Señor y vuelva a darme su amor. Ella, la mujer que curó mi herida, la mujer que salvó mi vida. Ella, la mujer que salvó mi herida, la mujer que me amó. Pues ella, la mujer que salvó mi vida, la mujer que me amó.